Me quedé pensando en esto que digo siempre, ¿no? La duda razonable. Para con la historia, ¿también tenemos dudas razonables? ¿Y cómo hace un historiador para despejar? ¿O son indespejables porque los cuentos vienen desde mucho tiempo atrás y ya no hay manera de rastrear si eso fue verdad, si ese tal héroe o heroína realmente fue un héroe, una heroína, o fue inventado por su familia porque, no sé, quería tener un héroe en la familia? ¿Y qué le impedía contar estas cuestiones y acomodar un poco la historia? Esto, viste, la duda esta, ¿no? Que es la misma que acude a ti cuando estás recorriendo un lugar turístico y un guía de turismo empieza a contarte cosas. Lo más complicado debe ser dejar pasar aquellas cosas que arman un relato que tiene que ver no con la verdad estricta, sino con el ambiente que el tipo va creando mientras te lo va contando. Y bueno, y a veces son ingenuidades que no cambian la historia, pero que sí ayudan a darle un contexto mágico a la cosa para que sea disfrutable. ¿Cuál es el límite entre empezar a inventar cualquier verdura? Eso la verdad es que no. Mirá las cosas que me pregunto y justo lo estoy viendo allá, al tipito que viene. Sí, porque cruza la lomita, viste, con el chambergo. Hoy está mejor vestido. Se ve que algún entrevero, algún entrevero ha tenido. Pero viene en el Alazán Fasón con la tabla de surf debajo del brazo. Carlitos, sí, a vos te está durmiendo, Carlitos. Carlitos García. Soltá, Carlitos, eso, Alazán Fasón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo a Ijuna, como nunca vi de otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Mirá, lo chea don Martín Leguizamón. Apéese, don Martín, no le tenga miedo a los perros que son capones. ¿Está por ahí? ¿Cómo anda? Me quedé, pero se me puso la piel. No me gusta decir de gallina porque tengo otros colores, pero emocionó. Bueno, ¿cómo anda don Martín? Bien. Muy bien, por suerte. Bueno. Está encontrándolo en el muelle. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Estuvo escuchando esto que dije al principio, esta pavada que se me ocurrió? No, atentamente. ¿Y qué le sugiere? Y a mí me gusta cruzar siglos buscando o destrabando esas amnesias buscadas que nos puso la historia. Sí, señor. Sí. Me gusta encontrar el contenido. Hay muchos guías por ahí que van por la calle hablando y que venden humo, ¿no? Sí. Pero me gusta buscar esos cruces del tiempo y encontrar el contenido justo para justamente destrabar esas amnesias, esas historias inventadas, ¿no? Sí, porque claro. Siempre hay un relato real, por más que nos duela, ¿no? Sí, sí, sí. Finales lindos de Hollywood. Ahora, a sabiendas de que todo es, o todo tiene una carga subjetiva de quien la cuenta. Esto de perseguir la verdad en la historia, yo no sé si tiene sentido, o sí tiene. Para mí tiene sentido, porque por más que no queramos ver lo que realmente pasó, porque nos duela o porque nos lastime, sí. Me parece que encontrar la verdad es una manera de recuperar la memoria, ¿no? Sí, y decir, bueno, tenemos que recordar por los que vienen. Claro, pero ¿es posible encontrar esa verdad o al menos lo que encontrás es un retazo de esa verdad? Encontramos un retazo de esa verdad. Ah, ahora sí. Ahora encontramos un retazo de esa verdad y buscamos los colores en ese retazo, ¿no? Claro. Buscamos lo más intenso en ese retazo. Sí, Sí. Buscar justamente el hacerse cargo que pasó y de una pequeña esquina poder encontrar un color en esas sombras, ¿no? Ahora, ¿es evitable, Martín, encontrar lo que uno quiere? Mira qué tontería. No, claro, claro, claro, porque no sé si se puede evitar. Uno está buscando y encuentra algunas cosas que coinciden con algún prejuicio y entonces toma esas cosas como verdades. Me hiciste acordar una frase de la canción de Lady Gaga, Shallow, cuando dice: me descubro ansiando un cambio. Es un poco eso, ¿no? No, claro, claro. Sí, claro. Uno se dispone también, pero insisto, con la subjetividad, ¿no? Y el claro. Investigador también tiene la suya. Claro que sí. De hecho, más de una vez empezás a investigar, y tenés tantos datos que te perdés en esa sombra, te perdés eso. En esa imagen y decís, bueno, ¿qué camino voy a tomar? Qué ¿a dónde quiero llegar? Pues tenés que tomar una definición para seguir escribiendo. Entonces, sí. Y bueno, esto lo dijo de lado, ya voy a volver en algún momento. Claro. Pero sigo caminando con esta heroína. Eso o con es. Este héroe, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aparte, digamos, es una crítica, pero por otro lado es inevitable que así sea. Es inevitable. Mira, el otro día hablaba con un investigador, con una historiadora e investigadora que es de Córdoba. Sí. Cerca de Atajo, Plomer. Y me decía, justamente, la historia es muy rígida, ¿no? La historia pasó. Sí, ahora, claro, claro. Vos empezás a encontrar y a investigar el camino que decidiste. Y vas a tener que dejar de lado otras cosas. Sí, señor. Sí, señor. Y a veces elegiste un camino, es decir, me bajo en esta estación de subte y te bajas en otra, porque ya no te sirvió. O tenés que volver. Sí, sí, sí, sí. Qué maravilla. En esa estación perdida, a veces la línea A, sí. Que hay una estación perdida entre Pasco sí. Y Alberti. Sí, que sí. Hay como una curva del tiempo y te metes en eso y decís, bueno, vamos por acá. Claro, pero vos decís la historia, bueno, ya fue y eso sucedió. Ahora digo, si todo depende del relato que yo voy a hacer, ¿eso sucedió en el pasado realmente? ¿Cuánto hay de ese suceso que sucedió? ¿Y qué indescifrable que es ese suceso? Claro, y ahí entra en jugar también la sucronía. Claro. ¿Viste? La ironía es el que hubiese pasado, sí. Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Qué lío, entonces, ¿no? Qué lío. Entonces vas o por la historia real sí. O vas por una distopía. Mira las estaciones de subte que tenés en la historia. Es decir, vamos caminando con Quique. Sí. Nos encontramos en el subte línea, ponele J, que no existe. Ajá. Entonces, una estación de la historia que es la real. Ah. Otra que es la utopía. Otra que es la distopía sí. Y la otra que es la ucronía. ¡Qué lío! Qué ¿con lío. Cuál vamos? No. ¿O cuál queremos ir que nos hace mejor? No, ¿sabés qué hago? No me subo. Claro. Pero te vas a dormir y ahí empieza a jugar el pájaro carpintero que te empieza a tocar y te eso, dice... Eso, oh, eso. Bombardeo del 55, 1810, 1820, ¿en cuál te bajas? Sí, ¡qué maravilla! ¿Belgrano con Perón o...? Sí, sí, sí. La última vez que charlamos me habías prometido un relato sobre Manuela Pedraza, heroína claro, de las verdad. Invasiones inglesas, que luchó en la reconquista de Buenos Aires de 1806. Por supuesto exacto. Que esas preguntas que me hago también puedo hacérmelas alrededor de Manuela Pedraza, ¿no? Claro. Bueno, claro. Bueno. Pues fíjate, Manuela Pedraza ya empieza con un cruce de tiempo, porque ya empezás a cuestionar... a la sociedad de ese momento, ¿no? Sí, a ver. Manuela Pedraza se escapa, es Tucumán y se escapa de Tucumán porque es madre soltera. Ah, mira. Ya desde un punto como para poder escribir en la Gaceta. ¿Qué pasaba con las madres solteras? Sí, sí, sí, sí. Sí. ¿Viste? Okay. De Manuela Pedraza a Alfonsina Storni, porque Alfonsina Storni también fue madre soltera y la cuestionaban. Ajá, ajá. Que eso en la escuela no te cuentan. Dice sí. Alfonsina Storni, escribió poetisa, pero fue la primera que se hizo cargo de que yo soy madre soltera. Sí. Ahora, ¿es heroína por eso o es heroína por algunas otras cuestiones posteriores? No, por mucho. Es un cómic. O sea, si vos ponés Manuela Pedraza en los buscadores, te aparece una imagen de cómic hermosa. Ajá. ¿No? Que ajá. Ahí se empezamos a jugar con lo que vos decías de la historia. ¿Qué imagen queremos dar? ¿La verdadera o la de un cómic o la de un póster? Claro, ¿no? Claro. Es una mujer, una sí. Heroína. No importa la imagen. Sí, es sí. Lo que representa. Ajá. Ajá. Ella se escapa y se hace cargo de su hijo Juan Cruz y llega a Buenos Aires y se enamora de, de un cabo que se llamaba José Miranda Austriano. Ajá. Que era de las, no eran de las tropas de élite, porque fíjate, el ejército para ese momento, estamos en 1806, sí, tenemos por un lado batallones realistas que custodian la fortaleza de Sobremonte en ese momento. Claro. Por otro lado tenemos las milicias que van a ser los patricios, sí, que hay de Saavedra y hay de Belgrano y Moreno. Ajá. Por otro lado tenés un ejército que estaríamos usted y yo seguro que es el de los jinetes colorados, los rebeldes, los de French y Berutti. Sí. Por un lado. Sí. Y después están los blandengues, los morenos, los pardos. Sí. Que era supuestamente de esclavos libertos, de hombres, para algunos, de mala reputación, que vestían de colorado. Sí, sí, ok. Y las mujeres que comienzan a formar parte de esos ejércitos empiezan con blandengues, morenos y pardos. Ajá. De hecho, el marido de ella, José Miranda Austriano, era del ejército de blandengues, del sexto regimiento. Sí, sí. Y bueno, ella se enamora y ella se va a hacer muy amiga de Ana Perichón. Que vendría a ser la Perichona. Claro, era la amante de Liniers. Ahí está. Y ella, la Perichona, es la que les da un lugar para vivir. Y le cuida a Juan Cruz, que es el hijo. Ah. El hijo de ella va a terminar peleando con Belgrano en las campañas del Ejército del Norte. Ah, mira, Juan Cruz. Sí. Juan Cruz. ¿Y qué apellido llevaba Juan Cruz? Austriano. Ah, claro. Va a dar el marido de ella que conoce en Buenos Aires. Eso es, pero su verdadero padre se desconoce. Se desconoce. Ella se escapa ya embarazada. Claro. Se escapa con su hijo de 6 años, pero ya se va de la familia que tenía en Tucumán. En Tucumán. Eso es. Bueno, ¿y por qué pasa a ser una heroína? Porque hasta acá es una mujer que ha huido de una realidad que le era adversa totalmente en su provincia, llega acá, conoce a este cabo, se hace amiga de la Perichona, etcétera. ¿Dónde está su heroicidad? Bueno, en la Reconquista, cuando Buenos Aires es tomado por primera vez por los ingleses, sí, hay es interesante el contexto, ¿no? La primera ola que llega de ingleses, sí, fueron varios días que van a tomar Buenos Aires, destruye a esta prácticamente guardia realista que protegía a Sobremonte. Ajá, ajá, ¿no? Sí. Pero las que más lucharon de una manera más fuerte fueron las mujeres en contra de estos ingleses. Ahora, los ingleses, haciendo mierda a la guardia realista, nos hicieron un favor. Sí, claro. Ahí es cuando Sobremonte escapa. Claro. Con el oro. Claro, claro. Ahí es cuando se va. Sí, sí. Y sí. Sabes que había una frase que a mí me interesó, que era muy linda, ¿no? Mm. Que la decían entre el grupo de lo que sería después la sociedad patriótica, que después queda como un estigma, que sí, se va a pensar mucho. Ah. Al ver que las mujeres pelearon tanto en esta primera ola, sí, sí, y fueron derrotados los hombres, sí, hay una frase, es: ¿qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Ajá. Ajá. Y empieza a plantearse cuando se pierde el combate de Huapi o cuando se pierde el combate de Vilcapugio y de Yohuma. Claro. ¿Qué dirán las mujeres de Buenos Aires? Que estos hombres no pueden ganar. O sea, ahí, mirá, vos fijate cómo empieza ya. ¿Cómo arranca el feminismo? Pero claro, estuvo siempre. Lo que pasa es que Mitre, ni Sarmiento, ni Avellaneda quisieron mencionar. Ah, claro, claro. Mencionan poco. Sí, los poco. Que contaron, vos decís, los que contaron la historia. Los que encontraron esas amnesias buscadas, los que buscaron las amnesias. Ah, ¿no? Me gusta eso, la amnesia buscada. Me gusta eso, sí. Mariquita cantó el himno, punto. Y una señora tucumanesa que peleó en la Reconquista. Listo, se terminó. Ay, qué bueno. Pero el qué dirán las mujeres de Buenos Aires no lo nombraron nunca. Che, y era, ¿peleaban cuerpo a cuerpo? ¿Peleaban, claro, con un sable en la mano? Bueno, ahí vamos. ¿Viste que una época se puso de moda la serie Vikings? Sí, claro. Donde sí. Uh-huh. Mostraban a las valquirias, sí, luchando cuerpo a cuerpo con los hombres. Eso es. Y que la líder era la guerra, que era la mujer de Ragnar. Exacto, sí, el señor. Sí. Acá, a mí me gusta decirle a mis alumnos y cuando hay una charla, que acá existían las valquirias. Ah. No eran como la guerra. Claro. ¿Sí? Pero eran como Manuela Pedraza. Exacto. Eran como Martina Céspedes. Exacto. Fíjate, esa lucha cuerpo a cuerpo que vos decís en las primeras invasiones inglesas, que fueron, sí, del el 10, el 11 y el 12 de agosto de 1806, nosotros estamos sentados mirando de lo que sería la Casa Rosada lo que está pasando en 1806. Sí, señor, sí, señor. Sí. Bueno, vemos como en uno de los combates, José Miranda Austriano cae herido y después muere por un soldado inglés. Sí. Ella va a agarrar el fusil de su marido y va a matar al soldado inglés. Y después con la bayoneta va a matar a otro y se va a llevar dos fusiles. Y se los va a presentar a Liniers. Qué maravilla. Cuando toman la reconquista, cuando se reconquista Buenos Aires, ¿no? Y Liniers dice en su parte, no debe omitirse el nombre de esta mujer. Ese testimonio está en el Museo del Cabildo, está el parte de Liniers, ¿no? No debe omitirse el nombre de Manuela Hurtado de Pedraza, ¿no? Que le dan el cargo de alférez después. Sí, sí. Este, no nos cuentan esto, queda ahí como perdido. Pero Manuela Pedraza va a formar su propio ejército de mujeres, van a ser 10. ¡Qué maravilla! Que se van a vestir, como decía el par de ese momento, como hombres, van a fumar y van a hablar de asuntos políticos. Sí, sí, sí, sí. Y van a ser grandes jinetes. Claro, que aparte era insólito para mujeres eso. Claro, pero vos fíjate, después, ese es el inicio de las mujeres en los ejércitos patrios. Ajá, ¿no? Ajá. 25 mujeres cruzaron los Andes, Quique. Sí, o sea, sí. Cruzaron los granaderos, que le gusta Sarmiento, radiantes, pero después cruzaron blandengues, pardos, morenos y mujeres. Y eso que con el tiempo eso cambió un poquito solamente, porque las mujeres en los ejércitos siguen siendo de alguna manera personajes de segunda. Sí, son personajes de segunda acá porque no les dan el lugar. Esto digo, sí. Sí. Vos fíjate, con estas mujeres se crea la idea de la mujer en la lucha, ¿no? Sí, claro. Porque eran las esposas, eran las parejas, eran las hermanas, sí, de estos hombres que estaban peleando. Pero tenían el rol de preparar la pólvora, eran enfermeras, eran médicas, hacían la comida, preparaban las municiones en las trincheras, claro. Iban a pelear si tenían que pelear. Sí. Es una historia hermosa para contar de estas mujeres. Qué bueno. Se habla solamente de Vilcapugio y Jauma, ¿no? No solamente ahí, sí, en los Andes, muy en bien. Chacabuco. Muy bien. En Plaza de Mayo. Muy bien. Manuela Hurtado peleó en Reconquista y peleó en Defensa. Y después es la que prepara a las mujeres. Estamos al Palacio de Tribunales, que ahí es el lugar donde están los ejércitos de pardos y morenos, sí, en Blandengues, sí, en Buenos Aires. Sí, y las mujeres, sí, se preparaban ahí y practicaban esgrima y preparaban a las órdenes de Defensa lo que serían las pólvoras de los ejércitos revolucionarios. Qué bárbaro. Che, Martín, que... ¿cómo muere Manuela? Bueno, ahí está lo que vos decías al principio, ¿no? ¿Cómo se borra la historia y cómo se pierde un poco entre sombras, entre chimentos, entre lo que fue o lo que podía haber sido, ¿no? Sí, claro. Dicen que los registros dicen que Manuela termina muriendo indigente y pobre, viviendo por las calles de Buenos Aires y contando su historia que ya nadie le creía. Claro. Un poco como el tango que habla de la rubia Mirella, ¿no? Sí. O como la historia de Martina Céspedes. Es como que se pierden, quedan como desvanecidas. Es esa sombra de Lady Gaga que decía hoy hace un rato, ¿no? Claro, claro, claro, claro. ¿Y qué fue del hijo? El hijo, lo único que se sabe es que terminó viviendo en Salta. Ajá. Fue como apadrinado y cuidado por Macacha Güemes, pero no se sabe tampoco mucho más. Qué lindo, ¿eh? Bueno, ¿algo más de Manuela? Mira, a mí lo que me interesaba rescatar de Manuela era justamente esta idea de valentía, esta idea de vestirse y pensarse diferente, ¿no? Claro. Porque para ese momento, imagínate, mujeres con uniformes preparados por ella. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Con sables, con sí, fusiles, sí, fumando y diciendo tenemos que ir a pelear y hablando de cosas políticas cuando por otro momento estaban las mujeres españolas que... No, es impresionante. Es impresionante y eso. Sí. Es pensar otra historia y pensar también, ¿no? A partir de la imagen de Manuela Pedraza. Sí. Todas aquellas mujeres que pelearon en independencia, que cruzaron los Andes, que como las mujeres de Vilcapugio y de Ayohuma, que no solamente pelearon, sino que cuidaron también a los enfermos y que Belgrano les dio el lugar también, ¿no? Frente a la negación de la sociedad, qué de ese momento de entender que la mujer podía tener un rol, sí, en el ejército, sí, sí, y pelear de igual a igual. Sí. Hoy nos sorprendemos cuando vemos, por ejemplo, te decía recién Vikingo, pero acá la tenemos, y tenemos una historia hermosa de todas estas mujeres. Lo que pasa es que no nos permiten contar, la María Lynch, que hemos hablado más de una vez, sí. Lucía Merlo, sí. ¿Sí? Sí. Martina Céspedes, sus hijas, es. Mariquita Sánchez de Tanto, ni hablar. ¿Sí? Mm. Es la cantidad de mujeres que tenemos y mujeres que no conocimos que pelearon en ese momento. ¿Cómo es la amnesia? ¿Cómo dijiste la amnesia? Amnesias buscadas. Qué bonito. Un tatuaje. Déjeme con la amnesia buscada, que me encantó eso. Martín, gracias, ¿eh? Muy amable. No, muy amable. Por favor. Muy amable, muy amable. Subite al. Ahí está. Sí, por este lado se sube, claro, sí, menos mal, ¿no? Porque hay gente que intenta subir del otro lado y de culo va a parar al piso. Porque los caballos, vio que. No es que nazcan con esa sabiduría, es que se los cría así. Ahí está el tipo, le alcanzó la tabla de surf. Adiós, don Martín. Adiós. Que le vaya muy bien. Salúdeme a la familia. Igualmente. Acuérdese igualmente. De venir a visitarme de vez en cuando. Tengo ganas de encontrarme con Moreno, sí. Con Sobremonte y con Obligado. Bueno. Con un cabrito, con un buen vino. Ahí está, ahí está. Bueno, y ahí se va el tipo. Sí, ahí cruza la lomita con el alazán fasón. El sanfasón también levanta la cola y hace lo suyo, ¿viste? Porque los caballos hacen lo suyo mientras están caminando también. No te creas que se paran para... ¡No! Van como bosteando también un poquito. Ahí está. Y entonces lo veo que se va cortando, ¿sí? Como de atajitos hasta que desaparece el chambergo. Lindo, me gustó. Me gustó. Me gusta siempre encontrarme con Martín Leguizamón. ¿Y dónde me encuentro? Y acá. En el desconcierto.